¿Qué tal, compañeros, audiencia? Muy buenos días. En Jujuy, jubilados, organizaciones sociales y gremios marcharon para que diputados rechacen el veto a la ley de reforma jubilatoria. Escucharemos algunas de las voces que se congregaron en Plaza Belgrano y justamente una jubilada municipal decía esto con respecto a esta ley. Yo no sé si nosotros estamos ciegos, los hacemos ciegos, cuando realmente estaban haciendo la campaña Milei. Yo creo que él mismo estaba diciendo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Nosotros no sé qué esperamos, qué buscamos. ¿Por qué nos vemos en esta necesidad de estar nuevamente en la calle? Es porque realmente nosotros no queremos a la Argentina y no queremos los recursos que nosotros tenemos. No valoramos a nuestros compañeros, a los que ya están enfermos, jubilados. El PAMI se está desgastando cada día más porque nosotros estamos dando lugar a que este gobierno haga lo que quiera. Romina Canchi, secretaria adjunta de la CTA Autónoma, se expresó del mal momento que pasan los jubilados. Compañeros, nuestros jubilados y nuestras jubiladas, que son más de 5 millones, están bajo la línea de la pobreza y de la indigencia. No están cobrando más de 340 mil pesos. Le están quitando la medicación del PAMI. Y son nuestros viejos y nuestras madres y nuestros padres que han trabajado años, han dejado su salud al servicio de este pueblo, a las familias. Y hoy no tienen para comprar medicamento, hoy no tienen para llegar a fin de mes. Entonces tenemos que tomar conciencia y ponernos a accionar frente a eso. Desde Jujuy, para el informativo Farco, desde La Voz del Cerro, René Caiconte.